Notus Radio. Notus Radio Online. Notus Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo. El día de hoy tenemos un tema súper interesante acerca de la homosexualidad, las dificultades y asimismo la homofobia. Comenzamos. Adiós, chiquitita. Estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras y como les había comentado, el día de hoy vamos a hablar acerca de la homosexualidad y la homofobia, cómo ha transcurrido a lo largo del tiempo, la matanza contra ellos, los golpes, etcétera, ¿no? Pero primero que nada, muy buenas tardes, Vale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues aquí ya otra vez en otro programa y pues como tú lo dijiste, vamos a hablar de un tema muy interesante y espero que les guste. Sí, y antes que nada quiero mandarle un saludo a nuestra compañera Sara Garibaldi, que el día de hoy no pudo asistir. Por cierto, le mando un saludote y felicitación a su hermana, que en estos momentos yo creo que ya se deben de estar casando, la boda y todo, bien perrón. Pero bueno, muchas felicidades y espero que te las pasando bien, Sara. Y no te preocupes, yo aquí cubro tu lugar. Pero pues bueno, comenzando en este primer bloque, nos vamos a ir con la homofobia. Bueno, esto más que nada es un tema súper importante para todos nosotros, ya que la homofobia ha sido muy cruel para las personas, en este caso homosexuales. Primero que nada les digo, la homofobia es el hacer humillar a una persona homosexual, el matarlas, provocar un suicidio, etcétera, ¿no? Sabemos que ahora la humanidad, o al menos aquí en México, todavía no es muy aceptado por la sociedad. Algo con la S, pero eso. Por la sociedad sabemos que todavía no es realmente usado o todavía no es aceptado, ¿no? Aceptado, ajá. Más que sí, nada. Como dices, la homofobia pues es el rechazo, el miedo o la discriminación a una persona homosexual. Como tú dijiste, pues también pueden existir agresiones o como el bullying también, que ahorita yo creo que se ha de ver un poquito más en lo que son las escuelas con los niños, pero pues sí, es todo eso malo que les decíamos, o escuché que no era en sí una definición exacta, porque no era, porque una fobia es tener miedo a algo, pero aquí en este caso lo definen como un odio hacia una persona, entonces no lo definen en sí como fobia, pero pues como ya. Miedo a porque bueno, existen diferentes tipos de fobias y todo se refiere al miedo, pero aquí es puro odio de las personas homosexuales. Y fíjate que sí se da mucho, al menos aquí en Irapuato yo he visto mucho humillaciones a este tipo de personas. Asimismo veo, a veces me toca ver en este caso en el periódico, notas de alguna matanza, de golpes, en Facebook vemos en redes sociales como en Arabia o etcétera, en otros países, ciudades, continentes, bla bla bla, es muy discriminado y hasta personas no les vale la verdad y empiezan a decir que ojalá que estén muertos, que ojalá no vieran o cosas así. Pues la verdad no, yo creo que todos somos iguales ante la ley, ante todos, ya independientemente de tu persona, lo que quiera hacer o cómo lo quieras manejar en el amor, lo que está sucediendo con su mente al ser humillado, o sea matan su cerebro y luego ya se terminan suicidando, cosas así. Discriminación se ha aceptado un poquito más, porque obviamente en todos lugares empezó igual, ¿no? Algo nuevo. Entonces ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos ya es normal ver a una pareja homosexual caminando en las calles, y aquí en México pues aún no es aceptado y no creo que se llegue a aceptar del 100, porque pues es algo que sí le molesta mucho a muchas personas, y yo creo que se debe llevar no sé, como algo normal, pero pues también recibir de esas personas, no sé, no verlas en las calles o así, porque también hay niños que todavía no comprenden eso. Sí, exactamente, y ahora, bueno, a mí se me ha tocado ver en Irapuato varias parejas ya por el centro y así, pero lamentablemente son muy discriminadas. Al tan solo ir caminando, dos hombres agarrados de la mano, que den toda la finta de que sean gay, a lo mejor yo no lo sé, pero pues será obvio, ¿no? Porque yo los vi besarse y luego la discriminación ante todo el mundo, pues, no, pues hiciera así como que, no manches, o sea, qué gente, ¿no? O sea, no piensa en ese tipo de personas, ¿qué tal si tuvieran un familiar así? No sé por qué el odio, no lo comprendo aún. Pues es porque no se ha visto, entonces es muy difícil que se acepte de la noche a la mañana algo que pues no todas las personas lo ven normal, uh-huh. O igual no lo entienden de esa manera, y como tú mencionas, esas personas que pues andan agarradas de la mano, yo creo que también en esa parte se deben de medir, porque hay personas que a lo mejor tienen en este caso la homofobia y es cuando llegan a causar algún daño, ¿no? Y como mencionabas, el suicidio, que es algo muy importante, que muchas personas, yo creo que la mayoría, caen en eso para encontrar alguna salida, o ya están hartas o cosas así. Entonces yo creo que se tiene que respetar, porque en fin no sabemos el otro lado de la persona, cómo está sintiendo, y no lo vamos a lograr comprender al 100. Ajá, exactamente. Uh-huh. A lo mejor te hablamos de los homosexuales, pero pues también hay otro tipo de bullying hacia otras personas, ¿no? Como también puede ser los niños que están enfermos, uh-huh. Mentalmente, algún virus o algo, también son muy discriminados. O sea, no solo estamos enfocándonos en la homosexualidad, ahora sí, pero sabemos que aquí, al menos en el estado de Guanajuato, hay mucha discriminación de parte de para la homosexualidad. Sí, estaba leyendo que también había como 15 casos recientes que se trataba de homofobia en este caso. Y pues sí han llegado a ser suicidios y también que llegan a matar a las personas o agredirlas nada más. Yo creo que se ha de pasar mucho en lo que son las marchas. La verdad no estoy muy enterada de esos eventos en sí, qué es lo que pasa, pero creo que sí ha de ver mucho que la gente pues sí se les quede viendo. Creo que una vez sí logré ver cuando estaba sucediendo una marcha gay y pues sí, muchas personas se quedan viendo como con cara de pues qué está pasando, ¿no? ¿Qué hacen? Sí, sí. Pero muchas personas sí ya lo toman como algo normal. Sí, de hecho hay un caso, fíjate que ahorita que me estaba acordando acerca de la homofobia, un caso muy muy parecido sucedió por Abasolo, en un rancho de por ahí, Abasolo, bueno, ¿de dónde era? Bueno, sucedió que la chava esta se accidenta, según hacen parecer de que se accidentó en su moto y bla bla bla, pero no, o sea, te lo digo porque mi hermano pues la tuvo ahí en el hospital de Pénjamo, entonces pasó por ahí la historia, ¿no? Total que la terminaron apuñalándola con machete, ahogándola, y cosas así bien bien drásticas, ¿no? Así que dices, no manches, o sea, ¿por qué? Y total la tiraron en la carretera para hacer parecer que era un accidente automovilístico en su moto, pero pues para nada, o sea, resulta que allá en el hospital llegaron los peritos y todo, que ni siquiera la moto ni el cuerpo traían rastros de pavimento. Uh-huh. Aparte tenía un, ¿cómo se llamaba? Hematoma o algo así, pero era por, solo eso se da cuando a una persona la intentan ahogar. La intentan ahogar, entonces pues sí, así como que el caso así de no manches, o sea, ¿por qué lo hacen? O sea, y ahorita, o sea, y ver lo que sucede en el estado de Guanajuato, sí es así como que, wow, o sea, qué fuerte, la verdad. Imagínate que, y esto sucedió, al parecer, porque la mamá platicaba con mi hermano, al parecer que porque la chava esta se fue a declarar con los papás de la novia y les dijo, no, pues, ¿saben qué? Ando con su hija y así, pero la amenazó la familia. La amenazó y le dijo que si la volvió a ver o por aquí o con ella, pues la iban a golpear, a pegar. Entonces, sucede que estos son ya, pues, sumamente sospechosa esta familia, y pues ojalá que se resuelva ese caso, la verdad está muy interesante. Por ahí luego les platicaremos mejor de esto, ¿no? Sí, y de hecho hay muchos casos que son uh-huh. así, pero en este caso pues afortunadamente se dieron cuenta de dónde venía uh-huh. y pudieron investigar más a fondo, pero sí hay muchísimos casos que nadie los investiga ajá. más a fondo. O no llegamos a pensar que fue por esa razón, ¿no? Pero pues también depende también de cada familia, pero pues no hay que tomarlo tampoco tan así, o sea, llegar a sí, lastimar, yo creo eso. Que primero es hablar con uh-huh. la persona y hacerlo, pues no sé, hablando uh-huh. antes de llegar a esos extremos, porque imagínate si la chava hubiera muerto uh-huh. o si le hubiera pasado algo. No, de hecho algo, creo, pues que, creo que está muy muy grave, de hecho la acaban de trasladar a Irapuato por lo grave que está, uh-huh. Al parecer en Pénjamo estaba entubada y así, entonces uh-huh. sí, la chava estaba a punto de morir, pues la mamá está muy enojada y denunció y de todo, pero pues bueno, ojalá que se resuelva ese caso. Entonces nos vamos a una cancioncita. Lo sí, claro que sí, ¿no? La primer canción, que es la de mi novio, ¿verdad? Sí. Bueno, es la de Gerardo no sé, Ortiz. No sé la verdad. Sí, es muy prometido, pero ajá. no lo sabes. Ah, ok. Es lo importante, ¿verdad? Sí, se llama Mujer. Sí, en el baile de Gerardo Ortiz, ¿cómo te hizo caso? Sí, de hecho, sí, yo creo que, no sé, lo enamoré totalmente. Sí, me imagino. Ese hombre. Pero pues bueno, nos vamos a la canción de Gerardo Ortiz. Claro que sí, se llama Mujer de Piedra de Gerardo Ortiz. Regresamos. Entre nosotras, regresamos. Todo, cierra la puerta, no quiero volverte a mirar, mujer de piedra. Si ya te vas de perdiz, dime las razones, borra mi número, no quiero que me llores, que tengas todo lo que has deseado y que lo bueno te recuerde lo pasado. Si andas, me estoy olvidando de los besos que te di, las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir. Si ya te vas, me estoy olvidando de mi entrega y la pasión. Mujer de piedra, tú no tienes corazón. Y el dolor que me dejaste, chiquitita, ¡ay, no más! Si ya te vas, ¿por qué me tomas de la mano? Dime que todo lo que hicimos se ha olvidado. Mira mis ojos, estoy hablando. ¿Será que tienes a alguien más en mis zapatos? Si ya te vas, se van borrando los recuerdos, las vacaciones en la playa de los sueños, donde pasamos la tarde en besos. Mujer de piedra, no te duelen los recuerdos. Te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión. Mujer de piedra, tú no tienes corazón. Entre nosotras, continuamos. Bueno, estamos de regreso otra vez y ahora vamos a seguir con otro subtema que ya es un poquito más a fondo. En el primero pues dimos la definición de lo que es la homofobia y algunos tipos de casos, y ahorita vamos a lo que son las dificultades en una relación homosexual. Muy bien, pero antes que nada vamos a recordarle a quienes nos están escuchando que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, como en Facebook como Diagonal Periódico Notus y en Twitter como arroba Periódico Notus. No te burles, ¿vale? Claro, no, pues es que toda la gente que nos está escuchando, pues, sí, saludos a todos. Besote. Besote, ajá. Yo creo que no grande. Terminamos de contar a toda la gente. Me canso. Pero ya, bueno, seguimos con las dificultades en una relación homosexual. A ver, ¿qué me tienes por ahí? Bueno, lo primero sería que tienen problemas a expresar sus sentimientos, pues ya que no todas las personas saben de a lo mejor de esa persona, preferencias. Ajá, exactamente. Entonces, pues sí, es un gran problema que no puedan comunicárselo a las demás personas. A lo mejor no tienen muchísimos amigos, o a lo mejor no pueden hablar con sus papás de algún problema que estén pasando. Entonces sí, es algo muy muy feo no poder expresarte ante las demás personas. Más cuando no conoces, yo supongo que a lo mejor cuando no conoces a la otra persona y a lo mejor le gusta o algo, yo creo que no sabe expresarse, como dices tú, ¿no? Lo que siente o algo, por miedo al rechazo en este caso. Uh-huh. Y otro es pues al salir del closet. Es un problema muy muy fuerte. Sí, yo creo que sí. No sabemos cómo va a reaccionar la familia, no sabemos cómo va a reaccionar los amigos, porque resulta que las personas que están cerca de ti a lo mejor son homofóbicas y tú ni en cuenta, ¿verdad? Entonces, si vas a salir del closet, si tú eres gay o bla, bla, bla, y quieres salir del closet, hazlo de una vez, platícalo antes con un familiar. No te digo que te lo digas a toda tu familia enfrente, públicalo en Facebook. Ajá, exactamente, no lo hagas. Primero hazlo así como que privado. Yo pienso que si lo acepta la familia, pues ya no te va a importar nada, ¿eh? Porque las personas o los amigos pues llegan. Sí, llegan pues a lo largo del tiempo, de tu vida, y yo digo que es primero tu familia tomarlo muy en cuenta, ¿no? Sí, pues es lo mejor expresarte. Y pues sí, ha visto casos, bueno, yo he visto casos de tener amigos gays. Ajá. Y pues sí, cuando tienen algún problema, algo así, pues no lo pueden contar, por ejemplo, a toda la bolita de amigos, ¿no? Se tienen que quedar callados y ya decírtelo a ti personalmente. Pero pues sí, lo veo como algo muy muy feo, ¿no? Que tienen que pasar esas personas, porque no se pueden expresar abiertamente con todos, sino que tienen que escoger a sus amistades que a lo mejor lo aceptan, porque pues sí, hay muchas personas que no lo ven normal. Entonces, pues sí, sí es algo muy muy feo. Y otro dato también que encontré por ahí es que cada 2 días hay una víctima gay de algún tipo de crimen, como tú estabas mencionando. Ajá. El caso de la chavita. Chava. Ajá. Creo que la chava creo que se llama Griselda, no recuerdo bien su nombre ahorita, pero por ahí andamos en el periódico investigando ese caso, porque la verdad sí está bien fuerte, la verdad no, nunca había escuchado algo así en Guanajuato. Uh-huh. Sí, pues te digo, a lo mejor hay muchísimos casos. Uh-huh. Como el dato que te dije, que ha habido 15, creo que durante lo que ha transcurrido del año. Uh-huh. Y pues en realidad no nos hemos enterado de esos casos. Uh-huh. O no se ven tanto en lo que son las en lo que es la televisión o en lo que es los periódicos, no. Uh-huh. Lo sacan mucho. Yo creo que pues es por lo mismo, ¿no? Que no le toman muchísima importancia. O a lo mejor mucha gente no va a leer sobre eso. Sí, pero fíjate que ahora, pues ya ves que contamos con el programa El Closet de Tele. Vemos cuántos seguidores o cuántas personas hay así, cuántas personas aceptan o aplauden este tipo de programas dentro de nuestro periódico. Y la verdad comprendo, a lo mejor no ha habido eso en otros medios de comunicación, no ha habido ese como respeto o la aceptación como para hacerlo, como hacer un programa de ese tipo, sí. ¿No? Y qué bueno que nos sigan, por cierto, un saludote a los que hacen el programa del Closet. Y seguimos, por cierto, me estaba acordando. Tú decías que en Estados Unidos ya es un poquito más aceptado. Ajá. Y que ahí sí puedes ver a la gente pues ya caminar y de la mano y bla, bla, bla, ¿no? Pero estaba recordando que aquí en México ya es aceptado, ¿no? El casamiento en el DF, ¿no? Sí. En el DF ya se pueden casar. Si eres gay, pues investígalo. Investígalo, y si quieres eso, pues ahorita en México DF creo que ya es aceptado, ya se puede. No sé si en otros estados, la verdad todavía no tengo muy bien ese dato. Uh-huh. Pero pues poco a poco, yo digo que si ser homosexual está trascendiendo y sube y crece esa comunidad, yo digo que definitivamente va a ser aceptado. Uh-huh. Ahora te digo, en Irapuato ya vemos muchas parejas así, por el centro y así, que a lo mejor todavía siguen discriminados, pero pues ya no les importa nada más que estar sobre esa gente o contradecir a la gente que discrimina, ¿no? A los que... Sí, pues es de admirar a esas personas, como tú dices que las has visto aquí por el centro. Es de admirar porque, pues imagínate, uno cuando anda desarreglado o no sé, trae algo en la cara, ajá, a lo mejor... La lagaña. Te golpearon o algo así. Ah. No te... O sea, te cuidas tanto de que la gente no te vea y esas personas andan así como libres y ni siquiera andan volteando a ver quién los anda viendo. Exactamente. Así. Y te comento lo de Estados Unidos porque cuando estuve ahí... Porque soy de allá. No, espérate. No... La vez que fui, pues que fue recientemente, hace como 2 meses, ajá, me tocó, estaba en una tienda comprando donas, entonces... ¡Qué raro! Oye, entonces había una pareja, ajá, de mujeres, y yo creo que, pues el lugar estaba muy lleno, y yo creo que éramos como 20 personas ahí, ajá, intentando consumir, porque sí, la cola estaba muy larga, y no vi que nadie volteara a ver a esas personas, ni de una manera extraña, ni como si no estuvieran ahí. Ajá. Entonces es increíble, porque, por ejemplo, verlo aquí en Irapuato, es, todas las personas están volteando a ver, o ya ves que le están diciendo, mira, fíjate esas personas. Entonces, ajá, como que sí... Pues, sería son como criticones, ¿no? Se puede, sí, decir así. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ya no se ve nada de eso y aquí en México pues no se ha logrado aceptar ni un poquitito. Yo sé que no se va a llegar a aceptar totalmente porque es algo muy difícil. Sí. Somos muchísima gente que a lo mejor está en contra de eso, pero pues en Estados Unidos ya es algo normal. Entonces, creo que también depende de la gente y pues ojalá y se llegue a ver lo mismo aquí en México. Porque pues también las personas pues tienen ese miedo, entonces hay que aceptarlas y pues también recibir de esas personas algo pues decente, ¿no? Sí, no, o sea, fíjate que yo conozco a personas así, la verdad, mi respeto, o sea, son unas personas ya formadas, ya con sus carreras, ya muy buena onda, de confianza, personas que de verdad debes de conocer y aceptar a como del lugar, ¿no? Pero pues bueno, seguimos con las dificultades en una relación homosexual. Yo creo que otra ha de ser... ¿Qué vale? ¿Por qué me volteas a ver así? Yo creo que otra dificultad, supongo que es difícil para ellos, es así como... Si apenas empiezan a salir del closet o no han salido del closet, como estar con la gente, ¿no? Supongo que eso es difícil, ¿no? Si, estar con la gente como... Así... salir a la calle, o sea, qué hacer si según traes a tu novio o tu novia o así, y saber qué hacer con la gente a tu alrededor que te está mirando, al menos aquí en Guanajuato, ¿no? En Irapuato puede, sí, ser. Yo supongo que es difícil también eso, no salir del closet aún, uh-huh, tener así como que eso guardado y ver cómo te vas a comportar. Supongo que eso también es una dificultad en ese tipo de relaciones. Pues sí, obviamente yo creo que sí, ha de ser muy muy difícil y también, como te digo, a lo mejor mucha gente no le gusta ver ese tipo de cosas, por ejemplo, igual te las acepta que una persona, pues no sé, tenga su pareja del mismo sexo o todo, pero muchos no aceptan ver a personas besando, y yo creo que ahí ese tipo de personas tienen que medirse, ¿no? Porque, uh-huh, no, como te digo, no de la noche a la mañana van a aceptarlo, entonces tampoco... tienen que exagerar, ¿me entiendes? Algo. Como claro, tampoco nos gusta ver a parejas, mujer y hombre, besándose, ajá, así muy muy extremadamente como a otras personas, ¿me entiendes? Entonces, también se tiene que ver de la misma manera, pero también no exagerar tanto. Sí, exactamente. Para que la gente no lo vea así como algo malo. Malo. Uh-huh. Pero pues bueno, nos vamos a nuestra siguiente canción, es Lo que son las cosas de Yuridia. Regresamos. Entre nosotras, regresamos. Resulto tu nuevo amor, lo que son.